¿Por qué te borré del Facebook? Ya te odiaba desde antes, pero no te lo decía. Me caías mal por algo o quizá te tuve envidia. Fueron celos o descargo de una virtual tiranía. Tal vez me olía algo raro o tu mala ortografía. Tus preguntas, comentarios, tus me gusta o me da risa. Tus quejas de perdulario, tus lloros de apoplejía. Tus gustos siempre tan nacos, tus remedos de poesía. La música causa diabetes, tu ignorancia tan supina. Tus no seguirme en mis luchas, tus no apoyarme en mis cuitas. O tus burlas a mi arte o a mis creencias queridas. No lo sé, pero ese día te borré con cruel violencia. Te oculté, te aborrecía. Olvidando aquel cariño y el calor de tu sonrisa, tu abrazo, tu mano franca, o la amistad manifiesta del lazo que nos unía. Dulce lapso de locura, amargo lapso de ira. También te borré de mis grupos, te bloqueé de mis revistas, te aparté de mis reuniones y te saqué de mi vida por el daño que me hiciste y el dolor que me causaste. Maldita o maldito fallaste. De mí o de algo te reíste, con tu actitud me frustraste, mis miedos no compartiste, en algo mal me trataste, no lo recuerdo muy bien. El caso es que tú me diste y me pusiste muy triste y te borré, ya lo viste, sufre y llora, no es un chiste. Que hoy el hecho de borrar, de ocultar o de bloquear es la ofensa más terrible que se pueda soportar. Sí, ya sé. Puedes que pensar que hacerlo fue algo cobarde, pero no podrás negar que de poder hice alarde, como en los malos amores que acaban en estertores, pues te borré yo a ti, no tú a mí, y eso me hace el ganador, y eso me hace el más grande. Gracias a Dios. Y al Facebook sufre mi eterno desplante.